En caso de sismos, recuerde. Todos los miembros de la familia deben saber cómo conectar y desconectar la corriente eléctrica, el gas y el agua. Identifique cuál es el lugar de la casa en donde se encuentran las medicinas, alimentos, fósforos y linterna. Implementos necesarios en caso de evacuación. Este es un mensaje de CORAPE en servicio a la comunidad.